tal y como les hemos venido informando desde prácticamente el inicio de la semana, cuando se producían esas lluvias tan intensas el pasado martes en nuestra localidad, que provocaban los daños que conocemos, las salidas por parte de los bomberos de nuestra localidad a diferentes puntos del municipio, y especialmente no con daños en concreto, incluso en el edificio del SAE, donde entraba el agua al interior del edificio y inundaba algunas de sus instalaciones, sobre todo afectando especialmente al área de servidor, y por tanto, esto tenía incidencia en el propio servicio del SAE, sobre todo lo que se refiere a la atención presencial. Desde ayer también les comentábamos que a partir de hoy viernes, y gracias a la propia colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, se han podido adaptar de forma temporal unas nuevas instalaciones para dar servicio, para prestar esa atención presencial, y queríamos hoy ofrecerles todos los detalles sobre la situación a través del propio SAE, y les tenemos que agradecer en concreto podamos contar con su coordinador provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, Jesús Centrero Querol, que nos acompaña ya al otro lado del teléfono. Jesús Centrero, bienvenido, buenos días. Hola, Juan Carlos, muy buenos días y un saludo para todos los oyentes. Gracias por, como decíamos, acompañarnos en estos minutos para sobre todo explicar y tranquilizar, ¿verdad?, las personas que nos estén escuchando, que tienen que acudir en próximas fechas para que tengan algún tipo de servicio por parte del SAE. Y en ese sentido, si te parece, vamos con la última hora al respecto de los daños producidos en las instalaciones. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son esos daños? Claro, Juan Carlos. Mira, hay que señalar que esto fue una situación extraordinaria, estas lluvias que se han producido. El agua entró por la avenida de Juan de la Rosa. Entró primero a la planta primera, que es donde está el Centro Andaluz de Desarrollo Empresarial. Al entrar en ese espacio, ha filtrado a la oficina del SAE, que está en la planta baja. No entró directamente en la planta en el SAE, sino que entró por filtración de la parte de arriba. Entró en la sala de servidores y es la parte más dañada. No ha afectado a otros espacios de la oficina, pero estaba muy encharcado toda esa zona, y es verdad que no tenemos ahora corriente eléctrica, no hay en el espacio, en la oficina. Entonces, desde la dirección provincial, ¿no?, que dirige nuestro delegado Daniel Sánchez Román, se decidió que se debía seguir con la atención presencial, debíamos dar el servicio de atención presencial a la ciudadanía, y nos pusimos en contacto con el ayuntamiento, a que tengo que agradecer enormemente su buena colaboración, excepcional, y que nos hayan cedido un espacio para poder atender de manera presencial. Decías los daños, sobre todo además en el área de servidores, lo que provocó al principio incluso que no se pudiese atender de manera tampoco telefónica. Eso es. Se fue toda la corriente eléctrica y no pudimos atender. Además, era una situación sobrevenida, el agua entrando, estábamos achicando el agua. Nada, entonces se decidió por la propia seguridad también de los trabajadores. No cerrar la oficina y que se quedara la mínima. El director se quedó viendo un poquito cómo evolucionaba la situación. ¿Había habido alguna situación parecida en el pasado? ¿Ha habido algún problema también con entrada de agua, con alguna, situación parecida o no? No, que yo tenga conocimiento, Juan Carlos, no. No tenemos constancia de este volumen de daño ni esta entrada de agua. Decíamos, estos son los daños. Día de hoy, la atención telefónica, y de hecho, ¿no?, se recuperó rápidamente, se está ofreciendo con normalidad. Correcto, la atención telefónica se está atendiendo con normalidad, y lo que empieza a partir de hoy, a las 11 de la mañana, son las citas presenciales. Así que desde hoy también, desde las 11 de la mañana, Bueno, pues en estos instantes próximos, pues ya se van a poder recuperar lo que son las citas presenciales, el poder atender, ¿no?, a esas personas que habían cogido esas citas, y también imagino que pues se van a poder ir cogiendo nuevas citas ya acudiendo a ese lugar. Por supuesto, ya la agenda ya está abierta ya todos los días y con todas las citas. Ya es como si funcionara la oficina con plena normalidad. Atención telefónica y atención presencial. De hecho, estoy viendo por aquí, a través del propio portal en Internet del Servicio Andaluz de Empleo, de la Consejería, cómo ¿sí? se hace ese anuncio, ¿no?, esa información claro. general para cualquier usuario que se traslada esa oficina de manera temporal hasta el edificio de la piscina, recordemos, donde va a estar situada esta nueva oficina, y bueno, pues en la calle, como todos también sabemos, Fernando Gavilán sin número, en ese edificio de la piscina climatizada, por tanto, lo que va a ser esa sala, esa oficina del SAE. Eso es, en la planta cero está. Muy bien, pues, ¿para cuánto tiempo? Yo supongo que esto es complicado, porque se tienen que hacer las mejoras, las reformas en las oficinas habituales, ¿no?, en el edificio que ha sido dañado, pero ¿cuánto prevéis? Eso es, mira, lo primero que tenemos que hacer es esperar a que termine de rezumar el techo. Ahora mismo se encuentran los técnicos valorando la situación. Como es un espacio acotado, que es el cuarto de servidores, bueno, creemos que no se puede demorar mucho, pero es aventurado decir una fecha. Intentaremos que sea, vamos, el mínimo tiempo imprescindible. ¿Estaríamos hablando de meses? No, entiendo que no. ¿Se espera que menos? Que meses no nos iríamos. Pero bueno, es aventurado ahora decir una fecha. De todas formas, según nos indicas, el servicio se va a ofrecer de la misma manera en el lugar que ahora mismo se ha readaptado, en el edificio de la piscina. Igual. O sea, la ciudadanía, la población en general, no tiene que tener ningún... No debe notar ningún cambio en la atención entre la oficina habitual y la nueva ubicación. En el servicio de atención no tiene que notar ningún cambio. Hay que apuntar además que el edificio ahora mismo no es seguro tanto para los propios trabajadores como para los usuarios que acudieran, porque, claro, había o hay peligro de caída de molduras, ¿no? Claro. Pero tenemos aquí hay que primar la seguridad tanto de los trabajadores como de la población en general. Entonces no queremos abrir una oficina, aunque se pudiera, sin valorar exhaustivamente los daños, y que tenemos que tener un riesgo cero. Entonces no nos podemos aventurar a abrir la oficina para que se produzca algún daño. Entonces la mejor opción es atender a la ciudadanía en la nueva ubicación, que has dicho estupendamente, la piscina climatizada en la calle Fernando Gavilán. Destacar, imagino, ¿no?, la profesionalidad, el trabajo de los trabajadores del SAE adaptándose tan rápidamente a esta situación, ¿no? Claro, una cosa hay que destacar, hombre, los profesionales del SAE, la verdad es que son unos profesionales como la copa de un pino, y adaptabilidad toda la del mundo. Imagínate, bueno, se cumplen ahora 5 años de la pandemia y el SAE se adaptó rapidísimamente a esa nueva realidad tan triste. Ahora se van a adaptar estupendamente y el servicio lo van a hacer excepcional. Hay que apuntar en ese sentido, ¿no?, que, como decíamos, casi, bueno, de hecho, al día siguiente la atención telefónica ya se estaba produciendo, ¿no? Sí, nunca se ha dejado de atender. O sea, para cualquier cosa, para cualquier gestión que tenga que hacer la ciudadanía, nunca se ha dejado de atender, por supuesto. Ahora recuperamos la atención presencial, que también consideramos fundamental. Por cierto, que la población tenga un punto de información para lo que necesite. De hecho, es verdad que es una demanda muy importante, ¿no? Porque cada vez es algo más habitual, tanto por lo que son los servicios privados como en la atención de las administraciones públicas, ¿no? Cada vez más la atención online o telefónica, y es verdad que, sobre todo para parte de la población determinada, y en general, ¿no? Porque parece que tenemos más seguridad, ¿no? Cuando tenemos la atención personalizada, pues se requiere siempre, ¿no? Y sobre todo para determinados trámites, ese trato con la persona directa, ¿no? Eso es, nosotros lo consideramos fundamental. Es verdad que se está potenciando cada vez más en torno a las aplicaciones, ¿no? Que la ciudadanía pueda hacer unos trámites telemáticos con la administración. Y es muy válido y además es necesario, pero no tenemos que olvidar la cercanía física. Entendemos que es fundamental encontrarte con una persona para el que lo necesite, el que lo necesite una gestión, y hablar de tú a tú, eso es fundamental. Entonces, por eso nos hemos dado prisa y hemos intentado que la atención presencial se recuperara lo antes posible. Y antes de finalizar, es algo que también no sé si lo tiene el dato en concreto, ¿cuántas personas, a cuántos usuarios se pueden atender al día en la oficina de Ubrique? Pues ahora mismo no tengo ese dato, porque entre citas presenciales, telefónicas, claro, ya los canales son diversos, ¿no? Yo sé, ahora mismo no te podría decir. Sí, pero evidentemente estamos hablando de decenas de... Bueno, sí, claro, claro, claro, pero no te quiero... sí, seguro. Más casos en la provincia de incidencias en oficinas, sé que es una situación muy concreta, lógicamente, la que se ha dado aquí en Ubrique, en el edificio, en la situación en la que estaba, en el punto en el que está situado, y bueno, el agua como ha llegado hasta allí... pero no sé si también por las afectaciones de estas borrascas también ha habido algún daño en otro lugar. No tenemos daños en otras oficinas. No ha habido daños considerables, no. Muy bien, y si te parece, para poner el punto final ahora sí, el mensaje que lanzarías, ¿no?, a las personas que nos estén escuchando, que deban pasar en las próximas jornadas por la oficina del SAE, un mensaje tranquilizador, ¿no?, en cuanto a la atención, si te parece, como tú quieras, ¿no?, para un poco despedirnos. Sí, por supuesto. Nada, la población tiene que estar muy tranquila porque se va a atender estupendamente. Los profesionales de la oficina del SAE, vamos, son un equipazo y le van a atender fenomenal. Y le van a poder atender tanto del Servicio Andaluz de Empleo como el Servicio Público de Empleo Estatal. ¿Vale? Se va a atender de las dos administraciones. Entonces, nada, que estén absolutamente tranquilos. Muy bien, que claro. se va a atender muy bien. Recordemos, la atención telefónica que, a pesar de la incidencia, pues se estaba ya realizando vía telefónica, pero la atención presencial se recupera desde hoy mismo, desde las 11 de esta mañana, pues se recupera en concreto en ese edificio cedido por el Ayuntamiento de Ubrique en la planta cero, decíamos, de la piscina municipal climatizada, como todos conocemos, en la calle Fernando Gavilán, sin número. Pues tienen todos los datos que queríamos sobre todo destacar para que ninguna persona se quede con dudas sobre bueno, pues esos servicios, esos trámites que tengan que realizar en próximas fechas a través del SAE. Así que eso lo agradecemos al coordinador provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, Jesús Centrero, que nos ha acompañado durante estos minutos. Jesús, muchísimas gracias por toda la información. Nada, a vosotros por la llamada y un saludo a todos los oyentes. Gracias, un saludo. Un saludo, hasta luego.